al aire de este En Colectivo. Preciosa música que está poniendo Lulia Secas para acompañar este lunes, inicio de semana. Y se sigue subiendo gente al bondi, ¿no, Darío? Tal cual, nos vamos a meter en el momento de la entrevista. Vamos a conversar con María Nieve Tirzi, actriz, bailarina y pedagoga. Vamos a charlar sobre el evento internacional Baile para Todos, que tendrá sede en Buenos Aires y en Mendoza a partir del 7 de agosto. Ya la tenemos, María. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Hola, Darío, y hola, Lali. Hola, María. Muchísimas gracias. Hola. Sí, igualmente, igualmente. Muchas gracias por esta posibilidad, que siempre viene bien, sobre todo en este área, discapacidad, para la visibilidad y la escucha. Tal cual. Bueno, María, usted está en Alemania en este momento. Ah, en estos momentos estoy en Buenos Aires, a un día de viajar a Mendoza. He llegado hace más o menos unos 6 meses de Alemania, para poder organizar este intercambio internacional en el área de discapacidad, habiendo ya realizado algunos workshops en Mendoza, en Capital, a través de la metodología o con la metodología, y en Buenos Aires. Así que mañana ya estoy viajando para Mendoza para recibir a los alemanes que llegan, ahí de a falta muy poquito, llegan 23 alemanes de mi proyecto, en realidad, de la ciudad de Ingolstadt, del sur de Alemania, la Bavaria. donde fue gestado este proyecto, María. Y a propósito de para la audiencia que nos está escuchando y no conoce esta iniciativa, de este evento, internacional, sí, que se llama Baile para Todes. Contanos sobre cómo está pensado este evento, cómo han armado ustedes. Sí, este evento no se arma solito, ¿no? La verdad que es un trabajo enorme de logística, conlleva muchos ideales, ¿no? Que ahora les cuento un poquito, y mucha organización. He encontrado un grupo precioso en Mendoza, ahí con Bela Leighton, Lucía López Méndez, Federica Salomone, Inés Salomone, Fundación Rayuela, hay Escuela Pando. Ahí se armó un grupo tan precioso de trabajo que me ayudaron a realizar la logística, si no hubiera sido posible. Este intercambio internacional tiene que ver con realmente la visibilidad en el área de discapacidad. Mi proyecto nació en Alemania, en mi metodología también. Ya son 15 años de edad en mi proyecto, que no lo traduzco porque va a ser medio difícil. En alemán sería Kunstzentrum Besondere de Menschen, que son personas muy, muy especiales, en traducido, digamos. En realidad son personas con discapacidad que lo conforman conjunto con pedagogos y artistas. Yo trabajo directamente en el área artístico profesional, donde ofrezco todas las actividades posibles, como por ejemplo el teatro, la danza, la música, la pintura, el teatro, etcétera. Este proyecto fue creciendo mucho en mi ciudad, en Ingolstadt, y entonces me impulsó a realizar este intercambio internacional en el área de discapacidad, donde le damos la posibilidad a familias con parientes o hijos con discapacidad de viajar, por ejemplo, ahora a Argentina, porque realmente ellos viajan muy poco. Algunos que pueden viajan, pero realmente esto no se da. Es algo muy nuevo los viajes, y es algo muy nuevo que esté en el área o en el marco artístico. Así que es algo sumamente innovador, y la verdad que al principio, cuando yo propuse la idea en el proyecto a los padres, yo pensé que todos me iban a decir que no y que me iban a mirar con cara rara, pero ahí se anotaron 8 familias, de las cuales quedaron 6 familias que vienen, llegan ahora el 3 de agosto a Mendoza, y también vienen del equipo mío del proyecto, los pedagogos, directamente para aquí. Qué hermoso, María. Y también me... Ay, perdón que te interrumpo, te escucho. No, perdón. Preguntame. No hay problema. A propósito de también el destino de esta intervención, de este evento, con profesionales de la salud que trabajan con personas con discapacidad. ¿Qué expectativas tienen ustedes de este encuentro? ¿Qué puede producirse al trabajar con profesionales de la salud y, bueno, poder intercambiar experiencias? ¿Qué puedes contarnos en ese sentido? Exacto. Va a tener varios efectos. Esto es muy nuevo. La metodología también es muy nuevita. Mi metodología tiene 15 años de experiencia, pero recién ahora me animé como a empezar a difundirla. Se llama Método Nieves. La idea es un poco todo. Yo siempre aclaro que tiene que ver, que es un hecho artístico, no es un hecho terapéutico, pero atraigo sin querer a terapeutas, ¿no? Trabajo mucho con fisioterapeutas, con kinesiólogos, con ergoterapeutas, que, bueno, en español creo que son los terapistas ocupacionales, etcétera. Y además a todos esos artistas, bailarines, actores, cantantes, que realmente a veces, no siempre, pero a veces queda un poco olvidada la parte social. Yo vengo muy de ese lado, de la parte del trabajo social, ¿no? Y mantengo esa visión. Entonces va a tener mucha repercusión, tanto en la visibilidad a preguntas, a que se generen preguntas, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, cómo está la ciudad. Este evento va a tener esa repercusión, ¿no? Preguntarse, bueno, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo recibe la ciudad a personas que realmente no tienen la movilidad que, por ejemplo, yo tengo, ¿no? Que puedo caminar, las limitaciones de la movilidad, de la motricidad. ¿Qué le pasa a las personas cuando por ahí no tienen mucho contacto en el área de discapacidad y por primera vez los ven, y los ven en el escenario, y los ven pudiendo, y los ven expresándose? A mí lo que me interesa de todo este trabajo no es simplemente el hecho artístico en sí mismo, sino todo lo que conlleva, ¿no? Es un hecho que termina siendo terapéutico, es un hecho que termina siendo muy espiritual, muy profundo, que genera preguntas. A mí me gusta que los acontecimientos generen preguntas. ¿Cómo se enfrenta la sociedad en esta problemática? Porque termina siendo una problemática, hay tanto para hablar sobre el tema. El intercambio cultural tiene que ver con romper con prejuicios, con escuchar otra lengua, de ver qué problemas tiene, por ejemplo, Alemania en este caso, cuáles son los problemas que tiene, cuáles no. Me parece que es un intercambio muy enriquecedor. Así que me gustaría realmente en un futuro que, por ejemplo, Argentina vaya para mi ciudad, ojalá también lo podamos lograr. O sea, no, este intercambio no termina acá. Este intercambio comienza este año para ojalá seguir todos los años, tanto para venir como para ir. Así que yo invito a todas las personas que quieran participar y tengan curiosidad de la metodología y del proyecto, el proyecto en sí mismo y el intercambio. Qué bien, mucha curiosidad, ¿no? Y te pregunto, María, ¿por qué el baile? ¿Por qué elegir el baile, sí, para este proyecto? ¿Qué tipos de baile nos vamos a encontrar? Y si bien va a estar acá, sí, este evento va a ser el 7 de agosto, ¿cómo hacer para participar? ¿Dónde es? Que nos des toda la información. Sí. Primero, lo que tiene que ver con el baile. Yo vengo de la danza, bueno, comencé desde chiquita, danza clásica, luego danza moderna, luego bailé mucho africano, danza afro primitivo y africano moderno. Bueno, pasé por muchos estilos. La danza, aclaro, para mí es un instrumento que me ayuda a acompañar en el área de discapacidad. Yo siempre digo, yo no ayudo, yo acompaño a descubrirnos. La danza es un elemento que nos une y también así las otras disciplinas artísticas. Trabajo con música en vivo, con cantantes, etcétera. Yo particularmente estoy más abocada a lo que es el movimiento. Eso por un lado. Por el otro, el evento es 7, 8 y 9, en realidad 7, 8, 9 y 10 en Mendoza. Comienza el 7. Así que vamos a estar ahí tanto con los workshops en el Club de Leones, como también vamos a realizar una muestra en la sala que se llama Espacio Fusari. Y bueno, en realidad ahí se van a encontrar con la metodología, ¿no? Mía, más que nada en los workshops. Y la muestra va a tener que ver con un resultado de ese intercambio cultural dentro de la metodología, donde también van a estar mis colegas alemanes, entre ellos un músico que tiene el espectro autista, que toca excelente el piano, que me gustaría que muchos lo conozcan, que está en mi proyecto hace muchísimos años, Levan Parez, y se llama, entre otros, ¿no? Uh-huh. Alumnos que tenemos que son maravillosos. Así que, bueno, vamos a estar ahí haciendo toda una movida. Y tenemos la participación también, lo digo, lo puedo nombrar, estoy autorizada, de Paula Robles, que hace un tiempo ya está trabajando para el proyecto, está involucrándose, aprendiendo la metodología. Ayer casualmente dimos un workshop muy hermoso de 3 horas y ella va a participar para los workshops, no para la muestra, pero va a estar el 7 y 8 y 9 en Mendoza Capital. Súper valioso, María, el trabajo que viene desarrollando y seguramente va a ser hermoso este encuentro. Nos gustaría que nos comentes, para quienes están escuchando, cómo pueden conectarse por las redes sociales con vos, con ustedes, y dónde va a ser este encuentro, cómo podemos hacer para acceder a este evento. De todas maneras, a través del método Nieves en Instagram, se llama así, Método Nieves, y bueno, luego vamos a estar en el espacio Fusari, y yo calculo que ahí van a haber entradas a la venta, pero más que nada, para que nadie se pierda de la información, que a partir de ahora empiecen a chusmear, a mirar el Método Nieves en Instagram, que me parece que va a ser el camino más fácil, sí. Porque estamos como ajustando, pero está todo hecho, pero estamos como ajustando algunas cositas, pero si no, todo en Método Nieves. Y bueno, ya les decía, los workshops van a estar en Club de Leones, y esta muestra preciosa va a estar ahí en la sala Espacio Fusari. Perfecto, María, te agradecemos. Muchas gracias por conversar con nosotros, con Radio Comunitaria La Mosquitera, y seguiremos conectaditos de cerca para ver cómo salió este encuentro y poder conversar nuevamente. Gracias a ustedes, Lali, Darío, gracias. Y aprovecho para agradecer a todo mi equipo mendocino, que fue una maravilla, ¿eh? Fundación Rayuela, Pando y las chicas, gracias. Bueno, buena bienvenida, ¿no? Cuando llegue acá. Gracias. Que disfrute. Gracias. Mañana en la noche, si todo sale bien, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo, bueno. Y gracias y felicitaciones por el trabajo. Gracias, igualmente, adiós. Chau. Muy bonito. Hermoso encuentro se viene. Uh-huh. @ Método Nieves, como mencionaba María, es el Instagram, y también tienen Facebook. Pueden visitarles y ver el trabajo que vienen haciendo y un poco lo que se van a encontrar en este encuentro. Valga la redundancia, no me salió otra palabra.